gente que es mala comenta y se mete en tu vida, y solo consiguen dañarla, no sirve de nada. Yo quiero brindarte mi amor para toda la vida. Verás con tus ojos que el mundo está lleno de envidia. Acércate, vuelve a mí, soy tu abrigo. Relájate, soy tu amor, soy tu amigo. Voy llorando así, pues no estás conmigo. No dejes que yo me muera sin tu compañía. Voy llorando así, ya no estás así. Te juro, mi amor, que no es como tú lo creías. Aquí.